meaning we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bueno, también en el año 83 de la jungla subterránea, Subterranean Jungle, Psycho Therapy. Pues estamos aquí en este especial Ramones para conocer esa banda punkarra que tanto nos gusta. ¿No es así, señor Javi Little? Ramones, te quiero. Favorite song too, baby. Yeah, yeah, yeah. You're my kind of a girl. I think we look pretty good together. Oh, walking through a winter wonderland. And this time I think it's forever. I hope your parents understand. When I saw you by the peppermint lounge, you were lost, but you've been found, baby. Yeah, yeah, yeah.

Bueno, pues estamos aquí reunidos, Hyper, para este especial 2 horas de una bandaza del punk rock, como son los Ramones. Ramones, te quiero. Straight line, they're going through a tight one. The kids are listening. esperemos que estéis disfrutando de este especial Ramones. Bueno, qué decir, tiempo para las baladitas. Estos chicos se atrevían con las baladitas. Hay un temita que no sé si te... Si te me pones tierno, yo ya, o sea, me voy, ¿eh? No sé si te sorprenderá este Baby I Love You. Tenían su momento para la ternura, así que por supuesto escuchamos el Baby I Love You de los grandes Ramones. Explain. ¿Y de Phil Spector qué les contamos a estos chicos, Javi? Pues cuéntales algo, no sé, que eran muy majos y hacían buena música y que molaban, ¿no? O sea, tienen su puntillo, yo qué sé. Un gran productor donde los haya, el señor Phil Spector. Y que, por supuesto, supuso en su carrera, pues, fantásticos discos como es el de End of the Century, de grabado en mayo del 79, y con fantásticos temas como el I'm Affected, el Do You Remember Rock and Roll Radio, Rock and Roll High School, el Let's Go, esa baladita que os hemos comentado, el Baby I Love You. Y luego hay otros temas de Ramones como el Quiero Ser Tu Novio, I Wanna Be Your Boyfriend, pero no, es un tema de Ramones, no te lo tomes por lo literal, Javi. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Because I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Esperemos que estéis disfrutando de este especial Ramones. Oh yeah, oh yeah. She knows.

El End of the Century, para el que no lo supiera, alcanzó el número 44 en los charts, en las listas Billboard de Estados Unidos, y trepó al número 14 en los charts británicos, por lo que es el álbum que más alto trepó en los charts de ambos países. A pesar de que su mejor sencillo en los charts fue la baladita Baby I Love You, las canciones más conocidas son el Do You Remember Rock and Roll Radio y la versión de Spector del Rock and Roll High School. Una banda que se formó allá por el año 74 en el distrito de Queens, en Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, una banda de punk, y que se disolvió 22 años más tarde, allá por el año 96. Fueron pioneros y líderes del naciente punk y cimentaron las bases de este género musical con composiciones simples, minimalistas, muchas veces repetitivas, del mismo palo, pero a la vez simples, sencillas, y que enganchaban mucho, por supuesto, a la primera escucha en la gente que les seguía, y que, por supuesto, a lo largo de todos estos años han sido muchas, muchas las generaciones que, por supuesto, han seguido el sonido de los grandes Ramones. Como decimos, lideró la primera ola del punk en Nueva York, compartiendo el escenario de míticos clubs con otras bandas de punk como Blondie, como Johnny Thunders, como Richard Hell, en fin, Patti Smith, Television y también Talking Heads, entre otros. Así que una historia muy interesante y una carrera muy interesante. Los Ramones llegaron a publicar 14 discos de estudio y, por supuesto, varias recopilaciones. Y también no nos podemos olvidar, Javi, de esa recopilación que se hizo, el We Are a Happy Family, con una preciosa portada así de los Ramones, muy en plan zombie, ¿no? Y muy curiosa, en la que había un montón de grupazos versionando grandes temas de los Ramones. Pues salían más guapos en la portada que así en una foto de ellos, ¿eh? ¿A qué no te acuerdas del tema que versionaban los Kiss de los Ramones y que hemos puesto en un especial Kiss? A ver, déjame pensar. Es que estoy del riego muy mal, ¿eh? Yo estoy de lo mío, ya sabes. Entre que no llueve y tu falta de riego, ¿cómo se llamaba el tema? Algo de una radio y de rock and roll y no ya sé. Ya me voy acordando. ¿Te acuerdas tú de una radio de rock and roll? Sí, debe ser Radio Rock FM o algo. No. Do you remember? Rock and Roll Radio. Let's go. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Stay tuned for more rock and roll. Y bueno, también de versiones está otro tema como es el Substitute. Y en este caso nos vamos a ir con un mítico tema de los Who. Los Ramones se han atrevido a hacer homenajes y versiones. Este señorito que se llama Pete Townshend en su momento hizo el sustituto, que no falte nunca un sustituto en un concierto de los Ramones, ¿no, Javi? Que digo yo, que siempre tiene que haber alguno, ¿no? I'm never free. Una canción que se llamaba El Sustituto, Substitute, canción de los Who, y que fue lanzada como single en marzo de 1966. La canción que es una de las favoritas del público y que casi siempre se interpreta en los conciertos de los Who, fue versionada por el grupo que hoy es protagonista en este especial, el grupo de punk rock Los Ramones, y que la versionó en su álbum Acid Eaters. También es una canción que ha sido muy versionada por los grandes Great White, también por Sex Pistols, etcétera, etcétera. Substitute. www.radiomirage.org.es. Conecta con nosotros. 24 horas de rock sinfónico progresivo en la red. Radio Mirage. In a better world. Y bueno, un disco fundamental en la discografía de los Ramones, el Brain Train del año 89, un temazo que a mí me encanta, como es el Don't Bust My Chops. In the crowd, the footprints on the sand. Y bueno, que pronto se acercan las Navidades. ¿Qué te crees? ¿Que estos señores, los Ramones, no se acordaban de las Navidades? Pero si estos iban de estos de que iban de negro y con gafas, esto no, ¿saben lo que es la Navidad? Y hacían temas donde decían, no quiero pelear esta noche, así que os vamos a poner el Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Feliz Navidad, no queremos pelear o no quiero pelear esta noche, ¿no? Vamos, que se va a llevar dos hostias al final. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight with you. I'll wear a Santa and hit the sleigh and tell her why is it always this way. Tucked in their beds, sugar plum fairies dancing in their heads. Stop all fighting, it's so exciting, baby. I love you, and you love me, and that's the way it's got to be. I knew it from the start, 'cause Christmas ain't the time for breaking each other's heart. Wear a Santa and hit the sleigh, and tell me why is it always this way. Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, merry, merry, merry Christmas. All the children are talking their bits. Sugar plum fairies dancing in their heads. Snowball fighting, so exciting, baby. Ah, yeah, yeah, yeah. I love you, and you love me, and that's the way it's got to be. I knew it from the start, 'cause Christmas ain't the time for breaking each other's heart. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Fantástico, el especial Ramones que estamos disfrutando con vosotros, con vosotras, con vosotros. Una magnífica banda a la que muchos han versionado, cual es el caso de los españoles, los Peter Sellers, en este homenaje a los Ramones que vamos a escuchar y que se llama así, Homenaje a los Ramones. Hey, oh, let's go. Para punkis y rockeros, rock, rock, rock, las portadas de sus discos son todas en blanco y negro. Rock, rock, rock, si escucháis a los Ramones, menearéis el esqueleto. Rock, rock, rock, rock, con su ritmo acelerado, machacón y guitarrero. Rock, rock, rock, rock, rock, se cortan el pelo en el mismo peluquero. De segunda mano se han comprado unos vaqueros. Cuatro camisetas y cuatro chupas de cuero. Y una zapatilla de las que usan los obreros. Los discos de los Ramones se los producían ellos. Pero en un par de ocasiones les produjo Phil Spector. El cantante de las gafas de los cuadros el más feo. Tras un día de arreglarse y se le rompió el espejo. Llevan 20 años dándole marcha a mi cuerpo. Sus 14 discos son iguales que el primero. Todas sus canciones no son mono, son estéreo. Todas se parecen a él y radica su secreto. ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! Se los producían ellos. Pero en un par de ocasiones les produjo Phil Spector. El cantante de las gafas de los cuatro es el más feo. Tras un día de arreglarse y se le rompió el espejo. antes que el primero. Todas sus canciones no son mono, son estéreo. Todo se va a ver, ahí radica su secreto. Pero también hay grupos españoles que han versionado a los Ramones. No sé si te suena por ahí un grupito que se llama Los Peter Sellers. Esto seguro que nos hacen reír. Los Peter Sellers, por supuesto, en su disco de Los Peter Sellers contra la amenaza del Dr. Tedio, hacían una fantástica versión del Hey Ho, Let's Go, y por supuesto se llamaba el tema Homenaje a los Ramones. Y bueno, también los Ramones han hecho versiones guapas, ¿no, Little? Sus cosas han hecho, de todo ahí en la viña del señor. Han hecho versiones y les han hecho versiones. Yo te lo decía por el tema de los Kiss. No sé si te suena por ahí un temita... Fíjate tú, qué cosas. Hasta los Kiss versioneando a los Ramones. Tiene que ser un grupo majo, ¿no? Un temita así que se llamaba Any Way You Want It. ¿Tú con tu inglés? ¿Any Way You Want It? En todo caso... Esto estaba en una Live 2, explícanos, a ver, cuéntanos. El disco curioso de Kiss, sacaron un segundo directo por motivos económicos o por falta de temas, ya que de su anterior disco en directo solo habían pasado 3 en estudio. La última cara del último disco, es decir, la B, la hicieron en estudio con temas nuevos e incluyen esta versión. El tema que os ponemos, Any Way You Want It, por supuesto, de los Ramones y versionado por los Kiss. Muchos más temas que están sonando y que tienen que seguir sonando en este especial de Ramones de 2 horas. El California Sun, el Spider-Man, que tú y yo hemos visto el vídeo, Javi. Qué bonito el vídeo de Spider-Man. Sí, sale un señor así vestido de rojo y azul que se cuelga por los edificios y no sé, no entiendo. Que no limpian su casa y por eso le salen telarañas. Sí. Hay que llamar a la chiquilla de la limpieza. El Spider-Man, por supuesto, con vídeos lo adjuntaremos en el podcast de este especial 2 horas de los grandes, grandes Ramones. Bueno, y también temas del año 77 como Susie is a Headbanger. Bueno, como eran muy bailones y muy surferos, pues ahí hay temas como el Do You Wanna Dance?

Asalto Mata Radio. 100% Radio Rock, 24 horas los 365 días del año. Noticias, novedades, los conciertos, crónicas, críticas. En Asalto Mata Radio puedes escuchar Iguana Rock todos los miércoles a partir de las 22 horas. Asalto Mata Radio. Todos los miércoles a las 18 horas y repetido los jueves a las 13 horas. No te pierdas tu cita semanal con Iguana Rock. Iguana Rock. En Radio 528 HZ. Programa dirigido y presentado por El Coyote. Dale al play y vende tu alma al diablo por las dos mejores horas de rock, blues, metal, rock and roll y actualidad motera que tus oídos puedan escuchar. Impulso a nuevas bandas que nacen. La sección La Saca 528. Novedades, clásicos y lo mejor del mejor lenguaje jamás inventado. Rock nacional e internacional con todas sus tendencias. Cuidado que engancha. Ya sabes, las tardes de los miércoles a las 18 horas son del Iguana Rock. Con repetición los jueves a las 13 horas. Dale al play y sintoniza Radio 528 HZ.com. Esperemos que estéis disfrutando de este especial Ramones. I do go. 100 miles an hour, maybe. We got a feeling that the topaz later really flies with a beating old tape deck inside. Let's do the rock and roll, everybody come on. Let's do the rock and roll, everybody come on. Touring, touring, it's never boring, touring, touring. It's never boring, touring. Yeah.

Bueno, pues estamos aquí reunidos, Heiper, para este especial 2 horas de una bandaza del punk rock, como son los Ramones. www.radiomirage.org.es. Conecta con nosotros. 24 horas de rock sinfónico progresivo en la red. Radio Mirage. Puesto para todos aquellos que os gusta el surf y el punk rock de los Ramones, os dedicamos este tema que se llama La ciudad del surf, Surf City. We'll be right back. Sí, los señores Marky Ramone, Didi Ramone, Johnny Ramone y Joe Ramone hoy presentes en este especial de 2 horas que esperemos que os esté gustando y estéis disfrutando como lo estamos haciendo nosotros con este grupazo. ¡Arriba el punk rock de los Ramones! Por eso se llamaban Ramones, porque había mucho Ramone. Si escucháis a los Ramones, menearéis el esqueleto. ¡Ramones, te quiero! Amenazamos con hacer más espaciales, ¿no, Little? De verdad, que nos van a coger manía, que no está bien amenazar a la gente. hemos estado muy contentos de disfrutar de este especial con vosotras y con vosotros, y por supuesto que lo haremos próximamente con más grupos. Ya sabéis, difundid la música, apoyad los directos, gracias por la difusión. Y ya todo llega a su fin, esperemos que os haya gustado este especial de Los Ramones, que hemos hecho con mucho cariño. ¿No es así, Javi Little? Lástima que se acabó Los Ramones de hoy. Pues sí, hoy terminamos el show de 2 horas, que esperemos que os haya molado. Lo hemos disfrutado y que lo disfrutéis vosotros en el podcast, que colgaremos, por supuesto, en la página web, que es la vuestra, ya sabéis, las 3w.iguanarock.net, y, por supuesto, lo podéis escuchar en Radio Vallecas y en las redifusiones. Adiós, amiguitos, y iros por la sombra. A iros con Kiss. Y con Los Ramones. Todos los miércoles a las 18 horas y repetido los jueves a las 13 horas. No te pierdas tu cita semanal con Iguana Rock. Iguana Rock. En Radio 528 HZ. Programa dirigido y presentado por El Coyote. Dale al play y vende tu alma al diablo por las 2 mejores horas de rock, blues, metal, rock and roll y actualidad motera que tus oídos puedan escuchar. Impulso a nuevas bandas que nacen. La sección La Saca 528. Novedades, clásicos y lo mejor del mejor lenguaje jamás inventado. Rock nacional e internacional con todas sus tendencias. Cuidado que engancha. Ya sabes, las tardes de los miércoles a las 18 horas son del Iguana Rock. Con repetición los jueves a las 13 horas. Dale al play y sintoniza Radio 528 HZ.com. En Asalto Mata Radio puedes escuchar Iguana Rock todos los miércoles a partir de las 22 horas. Asalto Mata Radio. Asalto Mata Radio. Con una selección de programas 100% Radio Rock, 24 horas los 365 días del año. Todos los estilos, todos los acentos, entrevistas con las bandas y apoyo total a las formaciones locales y de nuevo cuño. Noticias, novedades, conciertos, crónicas, críticas. Asalto Mata Radio. Si queréis repetir, Iguana Rock, como todos los domingos, a partir de las 22 horas, 21 horas en las Islas Afortunadas. But I know we'll meet again some sunny day.